que el domingo se postergó para el próximo, el Día del Niño. Suponemos que los que no compraron regalo todavía van a estar más complicados para comprarlo sobre fin de mes. Si no, fabrique, por ejemplo, un barrilete, no sé, haga un karting con rulemanes. Ajá, esas cosas que hacía uno cuando era chico y que le puede pasar una linda tarde con su hijo. Sí. Te dice que los niños se enganchan con eso, o están esperando. Mire, ¡Ven 10! Yo creo que si usted hace uno de esos elementos y lo sale a disfrutar con su niño el domingo a la tarde del Día del Niño, con dos mangos, pasa un Día del Niño fantástico, claro, y le queda un juguete muy bien. Claro, sí, si uno después hace la cuenta de cuánto cuesta la hora de trabajo de uno y cuántas horas le lleva hacer, por ejemplo, un karting de rulemanes, que para mí es una cosa bastante improbable que me vaya a salir bien, sí, termino comprando un juguete. Bueno, La famosa llamada y nunca bien ponderada conocida de Santa Rosa. Estamos en agosto. Puede ser unas semanas antes, unas semanas después, y lo mismo es la tormenta de Santa Rosa, ¿eh? Sí. Lo que es seguro es que no es patrona de la puntualidad Santa Rosa. No, no. La Vega a las 8 de la mañana arrancó, sí. Escuché informes enteros hablando de lo que había hecho o no había hecho cada uno de los que se postula como candidato. Y dije, bueno, pero son 8:30. Son 8:30, ¿qué está pasando? Bueno, nombrando, pero la locutora Rosa, como la tormenta de Santa Rosa, que no es muy puntual, ¿no? Se va a alargar cerca de las 6, 7 de la tarde y va a descomponer feo. Así como cuando te comes un puré de repollito de Bruselas. Como me pasó a mí ayer. Está descompuesta, nunca, Florencia. Nunca te comas un puré de repollito de Bruselas. Por favor, haceme caso. Nosotros nos opusimos al último aumento de la tarifa de taxis, diciendo que necesitamos algunos otros datos más. La concejala del Frente para la Victoria, Norma López. Hay algunos datos que no los tenemos, que no son de acceso público, que no son de acceso para los concejales, y que es, por ejemplo, la situación laboral de los trabajadores de los taxis. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque el Estado no puede avalar bajo ningún concepto que un trabajador tenga una jornada laboral de 12 horas. Y además de eso, su salario se compone con un sistema productivista, digamos, donde hay las fichas que pueden, las fichas que bajan a partir de los kilómetros, los viajes que hagan, forman parte de ese salario. Y nosotros creemos que esa es una variable que siempre perjudica no solamente al sistema, sino también a los trabajadores. Yo, de todas maneras, tengo una denuncia que hacer. No, ya llegó el petardista. No, sí, es terrible. No sé. Bueno. Ayer, cuando yo estaba saliendo de la radio, siento un golpe contundente, ¿no? Que me pegó en la espalda, por suerte no me pegó en la cabeza. Cuando miro hacia arriba veo que Vanina está asomando, y cuando levanto veo que hay unos proyectiles en el piso. Estos son pilas. ¿Calibre? ¿Qué calibre? No, no hay que... 8-9 milímetros. Triple A. Triple A, sí. Pilas. Qué feo, no, aparte triple A. Es todo simbólico esto, ¿no? Si son 9 milímetros es porque trabaja para la policía. Que hay algo que aprendimos en estas largas 200 años de historia, es que no hay posibilidades de vivir en paz, no hay posibilidades de que cada uno de nosotros pueda realizarse como aspira, si no hay una sociedad equilibrada. Y equilibrada me refiero a una sociedad de acceso igualitario a las cuestiones básicas de la salud, de la educación, de la vivienda. Fíjese la situación de Londres. Ellos vivieron durante mucho tiempo con una supuesta calma de una sociedad medianamente equilibrada. Hoy no pueden disfrutar de esa paz y no comprenden qué es lo que pasa. Y eso es grave, no comprender, porque quiere decir que no saben lo que está sucediendo. Los que ocupan las calles son entre niños y jóvenes. Están arrestando a niños de 12 y 13 años. Usted me dirá, bueno, un niño que rompe una vidriera, que se mete y roba y hace... Pero es un niño. A ver, ¿qué pasó todos estos años para que este niño esté haciendo esto? Yo escuchaba a la mamá de esta niña de 21 años. Tuvo un intento de suicidio y tuvo 6 horas dando vuelta en una ambulancia y que terminó, cuando consiguió una cama, terminó muerta. Imagínense la impotencia que debe sentir esa señora viendo a su hija 6 horas dando vuelta con una ambulancia. Si hay algo que aprendimos en estas largas 200 años de historia, es que no hay posibilidades de vivir en paz si no hay una sociedad equilibrada. Y equilibrada me refiero a una sociedad de acceso igualitario a las cuestiones básicas de la salud, de la educación, de la vivienda. Tengo dentro de mi grabador a mi meteorólogo de cabecera, sí. Que justamente me... ¿Por qué lo puso dentro de su grabador, Florencia? Porque, no es así, ¿eh? Para que se quede quietito. Dos mates menos, me dio, con la excusa mates. De que el tema era serio, me dio solo 2 mates, vos, Vanina, ¿cuánto? No, uno solo. Bueno, yo tomé uno, entonces le toca el que viene a Vanina. ¿Qué va a tomar uno? Pero no tiene vergüenza. Eso es lo que no tiene, vergüenza no tiene.